cabrón. ¿Qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Ey, hoy es día 2 y, por cierto, de un año diferente. 2017. Vamos a ver. Primer lunes del año, primer lunes con grandes propósitos que nos hacemos desde aquí, desde Radio Rosco. Un saludo para todos los y todas las usuarias del transporte público. Esto es Radio Rosco, un programa hecho por los y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Y bueno, vamos a saludar de entrada a dos de las personas que nos acompañan hoy. Buenas tardes, Godoy, desde la cochera de Horta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, Godoy. Buenas tardes, señor Mercadé. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, empezamos el año, como siempre, nos hemos hecho grandes propósitos. Yo qué sé, de vez en cuando hay que hacer un pequeño reset y, aunque, como algunos dicen, uno acaba harto de tener buena cara estos días por obligación, pues bueno, nos sirve como mínimo para empezar cosas nuevas, para intentar no dejaros sin programa como sucedió el año pasado, que queda muy lejos ya el año pasado, durante creo que fueron 3 ocasiones no pudimos realizar el programa. Pero este año vamos a intentar cumplir, como siempre, cada lunes desde el 91,4 de la FM en riguroso directo desde aquí, desde Radio Contrabanda, en el centro de todo el potaje que es la Plaza Real. Y bueno, vamos a empezar bien, vamos a empezar a daros el teléfono de esta radio por si nos queréis llamar, y yo tengo bien y la habilidad este año, igual si hay pasar las llamadas a la primera. Pues es el 93-013-95-33, el teléfono de llamadas en directo, 93-013-95-33. Y si me queréis enviar un mensajito, es el 644-258-235. 644-258-235. Y bueno, yo qué sé, yo deseo que el año que estemos, empecemos la mar de bien, que consigamos gran parte de aquello que queremos, y por lo menos lo que consigamos es implicarnos en mejorar las cosas y no dejarlas que solo los demás intenten mejorar estas cosas. Es un buen propósito. Espero que vosotros y vosotras también llevéis adelante este buen propósito. Y bueno, seguimos con una cosita que nos colea del año pasado, que es el tema de una línea que hay allí en Zona Franca, que es la H16. Como sección sindical ya hemos hecho un escrito que hemos colgado en el tablón de anuncios recomendándole a los conductores y la conductora de la línea la forma de actuar. Vamos a hacer una pequeña recapitulación, me agrada, si no es en un idioma es en el altra. recapitulación, ¿ves cómo era el dar la entradilla? Recapitulación, la H16 es una línea de estas de la nueva Xarxa, de allí de Zona Franca, es de las que están haciendo una serie de pruebas. En las diferentes reuniones de línea plantearon que estas pruebas con vehículos eléctricos o híbridos no iban a afectar al normal desarrollo de la línea, que en teoría iban entre dos vehículos, digamos, de los que circulan normalmente, pero la realidad es que sí que está afectando a toda la gente que tiene servicio en estas líneas, y los está afectando porque, como la gran mayoría de ellos no han pasado los cursillos de formación de los híbridos o de los eléctricos, pues la empresa de motu propio, sin consultar a la gente, decide sacar a estos compañeros y compañeras de la línea y colocarlos en otras líneas. Nosotros le estamos diciendo que eso no es así, que hay un concepto que es importante, que es la propiedad de servicio, y esa propiedad de servicio se tiene que respetar. Sí. Una cosa es que los compañeros o los conductores, bueno, pues, entre comillas, hayan decidido colaborar, y otra cosa, que es lo que está sucediendo últimamente, es que de un día para otro les llaman por teléfono y les dicen que al día siguiente que han suprimido su servicio, y eso es una falta total de organización, porque bueno, si al menos si le avisan con 3 o 4 días de antelación, le dice, oye, ¿no te importa que la semana que viene, por las pruebas que se están realizando con el coche eléctrico, con los híbridos, pues tu servicio queda suprimido porque lo van a hacer eso y te ponemos un servicio lo más parecido al tuyo si no dices lo que lo que te iría bien? Pero claro, si la avisan el día anterior, ya no tiene ni opción ni de buscarse un servicio que le va bien, se come el que le acaban asignando. Sí, de todas maneras, una vez más se demuestra lo poco que le interesan, pues, el bienestar de la plantilla, de los conductores y conductoras, en este caso de los fijos de la H16, que acordaros que hace un montón de años estaba el tema del bus laboratorio, que era el que se encargaba de hacer las pruebas y tal. Y ahora, ya que ya estaba regulado, ahora se han inventado esto, que no está regulado para nada, que te vienen con vehículos que solo conocen una parte de la plantilla y te los ponen en una línea y hacen saltar incluso a los fijos de la línea. Si se miraran un poquito los cuadros, verían que los fijos también tienen fiestas y no costaría nada en los días que el fijo tiene fiesta, pues ir allí con los vehículos que quieran y que hagan las pruebas. O darle el cursillo del vehículo en cuestión al fijo y darle ese vehículo. Sí, porque que desde luego, mejor que el fijo, nadie va a hacer ese hacer ese servicio. Sí, porque una cosa serían ya los eléctricos, pero es que claro, ahora también ya lo están haciendo con los híbridos. El problema, yo creo que hacer un cursillo de los híbridos tampoco debe ser que necesiten un día entero, que incluso a sus mismos compañeros llamándole decía, oye, mira, que la semana que viene tu servicio va a correr con híbridos, que estamos haciendo pruebas, el lunes que empiezas te vienen media hora antes, naturalmente se la tendrían que abonar, y yo creo que con media hora para decirle cómo funciona el híbrido tampoco yo, sería... Yo creo que lo que realmente habría que hacer es un cursillo para mandos y para cegoles, recordarles las normativas y cómo nos regulamos en esta empresa y que se dejen de inventar, que para inventar pues están los inventores, ni mandos ni cejoles inventan, como nosotros tienen que aplicar lo que tenemos, que para eso lo tenemos negociado y lo tenemos acordado, y cuando con lo que tenemos negociado no salen las cosas, pues lo que hay que hacer es volver a negociar, volver a hablar, a ver, tenemos un problema, ¿cómo lo arreglamos? La manera de arreglar que tienen es eso. Es lo de siempre, es ir por el más débil, ir por el último escalón, o escalafón, en este caso el conductor, que si cuela, cuela. Te dice, oye, mañana tu servicio no corre porque tiene que venir un bus laboratorio, como lo quieran llamar ahora. No, no es así. Estamos aconsejando a todos los compañeros que les pase esto, pues que se nieguen, que digan que ellos van a ir a su servicio, y en todo caso que les den la orden por escrito. Si tienen la orden por escrito, en principio cumplirla, pero esto no lo tenéis que pasar para ir a inspección de trabajo y meter la denuncia. Sí, porque además les hacen firmar un documento, como digamos la empresa les hace firmar un documento como que aceptan el hacer esta historia, el cambio de servicio, es así. Bueno, hemos intentado hablar, ¿no?, con la dirección de la empresa a ver si realmente... Sí, se la ha comentado y se la está diciendo lo que el mercader acaba de decir, que claro, es una línea que tiene más de 40 y tantos servicios, que se supone que cada semana tiene que haber conductores que estén haciendo sus descansos, que ya que es un bus laboratorio tan sencillo como planificarlo y poner, cuando un conductor fijo de esa línea está haciendo sus descansos, pues poner ahí el bus laboratorio, el bus eléctrico o el híbrido, lo que quieran poner, con el conductor pertinente que tome las medidas oportunas o que sepa cómo funciona el híbrido ese. Bueno, pero hoy también se lo hemos comentado, es que ya empieza a pasar, en Horta también nos han traído ahora el 3591, creo es uno de estos híbridos nuevos de la Volvo, y está sucediendo exactamente igual. O sea, ese coche lo asignan, pero claro, luego el conductor que se lo han asignado llega allí y dice, oye, yo no he hecho el cursillo de los híbridos. Claro, es que no se pueden trasladar coches a diferentes cocheras sin que los conductores encima hayan hecho el cursillo, que no, yo no creo que hacer un cursillo de los buses, de los híbridos, ya sea de los híbridos o de cualquier nuevo autobús que entre, sea algo tan complicado. Y aparte hoy también hemos presentado, ¿no?, hemos dicho que nos han pedido que pidamos una comisión de explotación para tratarlo, el problema que están generando estos buses nuevos de los Volvo, que son de los famosos de las cuatro puertas, que en la línea 7 iban, circulaban uno sí y uno no. En este caso, por decir, para que la gente lo entienda, este sábado estaba funcionando en la V15. Y claro, en estos, con las cuatro puertas, el pasaje puede entrar y salir por cualquiera de las cuatro puertas. El problema es que, claro, tú acostumbras a alguien a que suba o baje por cualquiera de las cuatro puertas, y luego cuando llega el siguiente autobús, digámoslo así, un autobús normal de los que están en la línea, pues la gente llega y dice, bueno, pues vale, si en esta línea funciona así, pues me subo por la puerta que a mí me dé la gana. Y eso, pues claro, acarrea también sus problemas con el pasaje. Sí, que no entienden por qué en uno tienen que subir por todas las puertas, luego el otro que en este no puede subir por todas las puertas, tiene que subir por delante. Y la bronca pues siempre llega para el mismo, para el conductor. Para el más débil. Bueno, pues nada, vamos a poner una cancioncita. ¿Ya? Empezamos con música. Casi nos vamos quitando el frío que tenemos. El frío, vamos a poner una cancioncita de un grupo que se llama Pata Negra. Olé. Todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal o es gorda. Pues allí va, Pata Negra, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Dicen aquí por el sur que la belleza morena, dulce como la canela, la menta y el oro su quita toda la pena. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. De los cachetes de Triana y el argolino el más vacilón, andela en el arco sano y en la plazuela tomando el sol, bailaba por bulería y en lo alto de una escoba. Cuando el godino quería, la escoba bailaba. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Pasea por Santa Cruz, entre naranjo su pecho. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, no importa. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral. Veo que, y escucho, que es una canción muy apropiada para estos días en que los excesos se nos acumulan en el tejido adiposo y en la mente ya castigada por tantos años de drogas, sexo y rock and roll. ¿Qué le vamos a hacer? Pues eso, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Cómo me encanta decir esto. Y estos días ha habido mucho de eso, ¿eh? Exacto. Bueno, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Si es lo que nos ha gustado toda la vida, no la vamos a cambiar. Ahora, a estas alturas ya. ya casi rondando los 57 años, ¿eh? Pues no lo vamos a cambiar. Bueno, bueno, yo acabo de cumplir los 56, no por A mí aún me falta, chaval. Bueno, hablo en este caso por mí, que me queda muy poquito ya, ¿eh? O sea, bueno, que... bueno, vas a ser el primero en jubilarte. No sé. Bueno, bueno. No lo tengo tan claro eso yo, porque claro, como todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, engorda, mi vida anterior a TMB ha sido una vida... No siempre dentro de la legalidad a nivel de seguridad social en todos los sentidos. Bueno, eso que queda ahí, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, claro, hay que recordar, este año la jubilación ya está, excepto aquí, en 65 años y 6 meses. ¿Y 6 meses? No, wow. Y 5 meses, perdón. 5 meses. Pues... Teniendo 36 años y 3 meses jubilados. Bueno, pero también tenemos la novedad que el permiso de paternidad se ha doblado. Bueno, sí. Tenemos al Merck aquí todo alterado. Tiene delante a la bicha y no lo puede aguantar. Si os lo describiera el cartelillo que tiene y encima quién lo ha hecho, ¿qué ves en ese cartel, Merck? Explícanos a los que están al otro lado de la. Yo ya sabes que no venía preparado con este tema, que a mí el tema del tranvía, pues no hablo mucho de él. Y llego aquí a nuestro querido local de la radio y me encuentro un póster de la revista Carré, que es la que publica la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, de Veïns i Veïnes, em sembla que serà. I bueno, m'he encontrat un pòster de la Sagra, i jolines, me ha tocat un poco la moral, ¿no? La Sagra, este dibujante que siempre pues ha destacado por su militancia. Yo creo que es uno más de los desinformados con el tema del tranvía. Sí, y ahí está, ya en serio, aparte de introducirlo un poquito con guasa al tema, nos hemos encontrado a lo largo de este último 10 o 15 días, perdone que te corte, Merca, pues gente que está alrededor nuestro en varios movimientos sociales y tal, y que están realmente desinformados, o por lo menos no conocen nuestra visión de las cosas, ¿no? De todas formas, habrá que preguntarle a Sagra qué interpreta o qué ha querido interpretar con este dibujo, porque realmente lo que se ve en el dibujo es lo que puede pasar. Se ve el tranvía por la diagonal, se ve el tranvesós que va en una dirección y el tranvais que va por el otro, lo que quiere decir... no hay que ser muy listo para ver que ya se han unido. Pero también se ve que está completamente colapsada de coches la diagonal. Sí, un caos auténtico. Un caos auténtico. Y también lo que no se ve es ningún autobús. Con lo que aquí a Zagra, yo no sé si lo que busca lo ha encontrado, pero es que realmente eso va a ser así. Bueno. Van a desaparecer los autobuses, va a haber el mismo colapso de siempre de coches, por lo tanto, y eso sí, van a haber tranvías. Y por lo tanto, más contaminación, porque cuanto más los coches estén parados, más contaminación hay. Pues no sé con qué intención lo ha hecho Zagra este dibujo. Es 2017 en Mouta, habrá que preguntárselo. Pero sea como sea, la verdad es que, aunque sea un alegato al tranvía, la aborda en el sentido de lo que va a ser la diagonal que nos quieren montar. Bueno, recordemos que el cartel es de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, que forman parte, junto con, según ponen su página web, de Diagonal per Tothom, forman parte de un colectivo de gente que está a favor de unir los dos tranvías por la diagonal, colectivo formado por gente como Ecologistas en Acción, la promoción del transporte público, los sindicatos a nivel de Cataluña de UGT y Comisiones, están también la gente de Qualitat del Aire. Bueno, hay diferentes movimientos y asociaciones que están con este tema del tranvía. Y desde aquí hacemos un llamamiento a todas estas asociaciones o movimientos alternativos que realmente lo ven como en un principio lo ve casi todo el mundo, como algo, una imagen limpia y ecológica, que es lo que venden, pero nosotros no cuestionamos en absoluto el tema técnico. Lo que sí que estamos cuestionando desde un buen principio es el tema de la explotación. De la explotación, sí, y por mucho que la empresa o los portavoces de la empresa, que ahora cada vez son más, a favor del tranvía, digan que va a crecer la parte de gestión pública de todo este tema. Recordemos que la parte del León se la llevan empresas privadas como, ¿no?, Merca, como Globalvía, la Alstom y Moventis. Sí, exacto. Y unas cuantas más. Entonces, bueno, también hay que decir a favor de Azagra que este gran dibujante, entre otras cosas, pues ha colaborado con nosotros, con los conductores de TMB, sí, haciendo grandísimas dibujos, ¿no? Pero vamos a hablar con Azagra, porque yo creo que tiene que ser uno de tantos que ven en el tranvía un vehículo no contaminante y no cae en cuenta de qué es lo que hay detrás del tranvía, ¿no? Qué es lo que llevamos denunciando nosotros desde hace años. Sí, porque lo que estamos diciendo es que no solo va a costar a nivel de inversión pública 175 millones de euros de entrada solo las instalaciones, sino que si luego también quieren aumentar la participación pública en la inversión del tranvía en la sociedad o la compra de acciones, eso también va a suponer un gasto de dinero público a sumar a los 175 millones de euros. ¿Sabes qué estaría muy bien en el dibujo que ha hecho Azagra? ¿Qué? Que en uno de los tranvías que ha pintado, por ejemplo en el tramvais que se ve de cara, que hubiese puesto conductor al Felipe Puig. Bueno, sí. Igual que cuando lo pintó todavía esa noticia no estaba. Sí, o al Felipe Puig, o bueno, en la otra parte a uno de... A la sandía. A la sandía... la sandía o a los dos que realmente están llevando como cabeza de puente o como... Yo el otro día me acordé de un tema que era la quinta columna, que eran aquellos que dentro de tu territorio se dedican a hablar bien del enemigo, ¿no? Y pienso que Pau Noy y Enrique Cañas forman parte de esa quinta columna que ha introducido el tranvía dentro de una empresa pública como es Transportes Metropolitanos de Barcelona. Entonces, bueno, está ahí, van a intentar este año, ya veis que están haciendo vía Twitter y vía un montón de artículos en los diarios, que no le quitamos razón, vuelvo a repetirlo, el tema de la calidad del aire y la contaminación que hay en la ciudad, pero en ningún momento nadie habla del tema de los cruceros que hay en el puerto de Barcelona, ni se dedica a analizar lo que supone el consumo energético de un crucero y la contaminación que genera en un día como todos los vehículos en un año casi, ¿no? Entonces, bueno, creo que vamos a estar ahí en un debate que me parece la más interesante. Nosotros tenemos... Si nos dejaran debatir. Bueno, nosotros tenemos claro que tenemos estos medios, tenemos nuestra revista como La Utopía, tenemos también las redes sociales y que estamos visitando diferentes colectivos para intentar explicar nuestra visión de las cosas. Tenemos claro qué es lo que tiene que ser. Creemos que no es una inversión prioritaria. Creemos que lo que no puede ser es como lo que está sucediendo hasta ahora, que es inversión pública para que luego lo gestione una empresa privada y obtenga beneficios una empresa privada. Y ahí estamos. Pero bueno, es una de las peleas que vamos a tener como organización el año que viene. Y ¿el año que viene? Uy, perdón, este año. Ya, todavía no estoy situado. Este año. Bueno, y me gustaría... No, y el que viene también. Y el que viene, es verdad. Sí, Godoy ya sabe, es un hombre centrado y ya sabe realmente de qué va todo este tema. Bueno, pues mira, ya que estamos con los buenos propósitos para este año, nosotros como organización sindical... Como sindicato de base anarcosindicalista hemos elaborado una especie de hoja de ruta para este año 2017 y os lo voy a leer y lo vamos a ir desarrollando. Esto es un comunicado que ya pasamos por los grupos de WhatsApp de las diferentes cocheras y empieza así. Hoy empieza el 2017, que esto lo empezamos a enviar ayer, y desde CGT Bus seguiremos trabajando para reforzar un sindicalismo democrático y combativo que defienda los derechos de la plantilla y que acabe con la precariedad en transportes de Barcelona. Bueno, pues para nosotros es importante el tema, vamos a ir desarrollando punto por punto, y para nosotros, ¿cuántos puntos son? Son 1, 2, 3, 4 y luego una coletilla final. Pues bueno, el tema de la precariedad y el tema del, Mira, el tema de la precariedad es algo que yo creo que nos tiene que doler mucho. El otro día en la cochera había una discusión, ¿no? La típica ahora el tema de moda es la reducción, ¿no? Coincidió de que el día 31 muchísimos compañeros plegaron muy tarde. La verdad es que la gente plegó tarde y todo se lo achacaban al tema de la reducción de jornada, cosa que no es así, porque después de mirar, una de las cosas que motivó aquello fue que los compañeros que acostumbran a cambiarse el descanso del sábado al domingo, naturalmente no se lo cambiaron, hicieron sus matinales y claro, todo corrió para atrás. La gente quería tener la noche libre y al día siguiente por la mañana estar libre, ¿no? Entonces nadie se cambió al domingo. Y eso viene a cuento de que cuando en la conversación están así, tanto, unos cuantos, no muchos compañeros, contra la reducción, yo les dije, bueno, ¿y los chales estos que están a fines de semana, qué? Ah, entonces silencio, ¿no? Parece, bueno, no parece, es así, que mucha gente solo se preocupa de lo suyo, individualismo a tope. Y nosotros, uno de los propósitos que tenemos para este año, para el que viene, y lo tenemos desde hace muchos años, es precisamente acabar con la precariedad. Lamentablemente, cuando conseguimos acabar con ella, que han sido en varios convenios, luego vienen los de siempre, los malos, en los que algunos de los que estáis escuchando esta radio seguís afiliados, y nos vuelven a meter contratación precaria. Y bueno, pues no nos quitan trabajo, nos dan trabajo. Y ahora el objetivo que tenemos es que todos estos compañeros y compañeras que están contratados solo para fines de semana o temporalmente pasen a engrosar la plantilla de fijos de nuestra empresa. Ese es un objetivo principal para este sindicato. Sí, recordemos que hay unos 200 conductores y conductoras aproximadamente. Un poquito más. Un poquito más ya de conductores y conductoras que están trabajando fines de semana o contratos de estos de un mes o lo que sea, y que realmente se les está alargando la situación en el tiempo. Y como nosotros hemos dicho siempre, las situaciones de entrada han de ser para todo el mundo igual, es decir, todos los que estamos aquí después de un proceso de selección, que ellos también lo han pasado y ellas, una vez pasado el periodo de prueba, si demuestra que no hay mayor problema, entran como fijos indefinidos dentro de la empresa. Y eso es lo que estamos pidiendo. Eso que nos da, una cosa que es muy importante, que es la calidad en contratación. Le da a esta gente también una estabilidad laboral y emocional que no tienen si están entrando y saliendo constantemente de la empresa. Entonces, bueno, ¿y qué le da a la empresa? A la empresa le da un montón de rehenes. Es así como lo vemos desde aquí. Entonces, bueno, vamos a intentar tomar como eje de nuestras luchas el tema de la contratación, pero para eso también todos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses tienen que tomar conciencia de este tema. Es decir, no se trata de que nuestro ombligo esté calentito y no se preocupe de nada y que tengamos lo que más o menos me buscan los sindicatos, o en este caso la CGT. Se trata de que a esas personas que vamos viendo, que de vez en cuando no sabemos quiénes son porque no son los habituales, eso significa que es gente que está contratada de forma precaria, hay que procurar que esta gente también sea una cara habitual entre todo el mundo. Porque si no, esa diferencia, primero, es injusta y segundo, se va a volver en contra nuestra cuando necesitemos a esta gente, ¿no? Entonces, bueno, esto era uno de los ejes que habíamos planteado en nuestra lucha. Y el segundo eje era lo que Merca ya ha anticipado cuando y no se ha podido aguantar con el tema del tranvía, que es por un servicio público de calidad y contra la privatización del transporte público en Barcelona que representa el tranvía privado. Eso lo ha visto el Merca, se lo hemos tenido que aguantar, que se me pone nerviosito cuando ve ese tema, y encima uno de los nuestros, que es el Azagra, se dedica a hacerle dibujos. Bueno, lo hace, he de decir que lo hace cada año, también para la FAP. No, está claro, nos llevamos ya tiempo defendiendo que no es como la gente se piensa. No es que estemos en contra del tranvía, estamos en contra del tranvía privado. Y como hemos dicho infinidad de veces, que con dinero público se monte toda la infraestructura, lo monten todo, y luego que la gestión pueda ser privada, que lo primero que van a pensar es en su reparto de beneficios. Creo que este último año, si no estoy mal equivocado, se han repartido entre 10 y 12 millones de euros de beneficios entre el Transbesós y el otro. Pues si ellos ahora consiguen unirlo, pues será privado, será por acciones, y ellos dirán, no, pero nosotros tenemos que conseguir un beneficio de 20 o 25 millones de euros al año, y lo que van a intentar es gestionarlo de manera para poder conseguir su beneficio. Sí, cuando decimos que es nuestro segundo eje, es que no simplemente es una declaración, igual que el primer eje, ir contra la precariedad, que estamos luchando desde el primer día y seguimos exigiendo a la empresa que como mínimo diga cuándo van a entrar fijos todos los compañeros que están contratados parcialmente. Con el tema del tranvía no se queda en declaración, ya hemos empezado a actuar, supongo que habéis empezado a ver las pegatinas que se están poniendo por Barcelona, ya anticipamos que se van a poner muchas más, que todo el que quiera poner pegatinas solo lo tiene que decir, que cualquier compañero le proporcionará material. Y bueno, hay previstas un montón de cosas más que de momento no las anunciamos aquí, no vaya a ser que los malos se preparen y nos fastidien la fiesta. Sí, y bueno, también estamos viendo que todo está formándose para que el tranvía siga para adelante. Hemos comentado antes el caso de Pau Noy, que era un articulista del diario El Periódico, que estaba en la promoción del transporte público, luego en la Fundación de la Movilidad Sostenible y Segura, que de allí también sale el señor Enrique Cañas. Todo ellos dos forman parte, uno como director de TMB y el otro como adjunto a la dirección, de la cabeza visible de lo que yo llamaba antes la quinta columna del tranvía dentro de TMB. Es decir, gente que es como si fueran directivos, como el ejemplo que pone a veces Merca, gente de directivos de la Pepsi que se dedican a vender entre sus empleados la Coca-Cola. Menuda. Sí, estaría claro que no duraría ni dos días en la Pepsi. Desde luego hay motivos para denunciar, y la base que vamos a utilizar nosotros para este segundo eje que anunciaba Ramiro va a ser la denuncia pública y la información a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que saber en qué se gastan sus cuartos. Uh-huh. Y supongo que nadie que nos esté oyendo estará de acuerdo en que sus cuartos vayan a acabar a bolsillos de multinacionales o a bolsillos de consellers de interior, como puede ser el Philip Puig, que habría que saber el sueldo que va a cobrar este señor por hacer lo que han hecho los anteriores presidentes de esa compañía, que recordar que han sido cuatro, tres de ellos son de Convergencia, de los cuatro que han pasado. El primero fue el Albert Vilalta, que fue el ya fallecido, fue el personaje que ideó la privatización de Renfe, de premio le dieron el retiro allí en el tram. Bueno, seguiremos diciendo nuestras cosas, no me tiréis de la lengua, porque de todo lo previsto no lo dejaremos sin decir las cosas. Y eso sí, vamos a pedir la ayuda de todos los que nos estéis escuchando, seáis o no trabajadores de autobuses, seáis o no trabajadores de TMB, porque esto no es un tema de los conductores y conductoras de autobuses, esto es un tema de ciudad, es un tema prioritario. Esto es pelear por un transporte público, es lo mismo que pelear por una sanidad pública o pelear por la enseñanza pública. Aquí nos tenemos que encontrar todo. No vamos a montar ninguna marea, nosotros no somos tan hippies, no la critico, pero no vamos a montar la marea del transporte. Si alguien la quiere montar, pues está en su perfecto derecho. Vamos a ir más por la acción directa. Uh-huh. Bien, pues nada, ya tenemos, hemos hablado de cuatro ejes, y si no lo digo yo ahora, cuatro ejes, ya tenemos los dos primeros ejes, y vamos a conformar la carreta con un poquito de música, que bueno, que a mí me gusta mucho, es Rosendo y Loco por Incordiar, que es lo nuestro, ¿no? Bueno, loco por incordiar, que es lo nuestro, incordiar y de vez en también trabajar para conseguir las cosas. Pero bueno, como he dicho antes, todo esto no se llevará adelante si no conseguimos salir y participar directamente en todas estas cosas. Por eso era uno del primer punto de la primera parte, ¿no? Es decir, reforzar un sindicalismo democrático y combativo que defienda los derechos de la plantilla. Bueno, el tercer eje, y me parece importante porque cada vez dentro, a nivel social, cada vez hay como un run-run, ¿no? Y desde algunos centros de poder se fomenta ese run-run. Es un run-run realmente venenoso, pernicioso incluso, que hace que miremos a los que son diferentes a nosotros de otra manera. Y que no solo los miremos, sino que sin alcanzar a pensar en la dimensión de lo que hacemos, muchas veces repitamos mensajes que nos están llegando en contra de otras personas, ¿no? Entonces, nuestro tercer eje de toda esto que nos hemos planteado para este año 2017 sería el siguiente: tolerancia cero con los mensajes sexistas, racistas y totalitarios. No podemos mejorar a nivel colectivo si individualmente los permitimos y repetimos, ¿no? En toda esta historia, está claro, ¿no?, que de vez en cuando recibimos, o por correo, o oímos en la puerta del bar, o en el supermercado, o en cualquier otro sitio, comentarios racistas sobre gente que viene o se ve obligada o viene de otros países a trabajar aquí, y que los criminalizan de entrada, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no?, el ver a otra persona no como un enemigo, sino como un igual. Esa es la historia, ¿no? Entonces, igual que cuando hemos empezado el año y ha habido dos asesinatos de género o crímenes machistas, cuando nos dedicamos también a mirar o reír como una gracia el que en los grupos de WhatsApp o en los mensajes aparezcan mujeres desnudas y tal, yo diría, hostia, pues igual también molaría que aparecieran hombres desnudos para intentar a equilibrar, o simplemente que no aparecieran. No tenemos que jugar con el cuerpo de la mujer o de los hombres para, como si fueran un elemento más, ¿no? Como si fueran, yo que sé, un objeto, ¿no? Y esa es parte de la campaña. Igual que hay otros mensajes, y ahí iría el tema del nazismo o el totalitarismo, otros mensajes en que dentro del tema de los políticos y tal, que yo desde luego no estoy de acuerdo con ellos, pues se introduzca el tema de que todas las organizaciones son iguales, ¿no? Entonces, creo que a veces detrás de todo eso hay que hacer una cierta distinción y una cierta separación. Sí, es la historia se repite, esto no es nuevo. Siempre que se entra en un periodo de crisis, como por ejemplo ahora estamos en crisis en toda Europa o particularmente en todo el Estado español, pues siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Las primeras grandes emigraciones que llegaron a Barcelona, en la que llegó mi abuelo, los años 20, 1926 creo que llegó, los murcianos eran muy mal vistos. Venían aquí, les daban fama de vagos, les daban fama de que iban a ensuciar la ciudad. Es curioso, ¿no? Porque luego los descendientes de aquellos murcianos ahora se vuelven algunos racistas sin declararse que lo son, sino por los hechos. Y me explico. Existe un contagio de una situación que le reímos las gracias que no se tendrían que reír. Cuando hay una cosa que estamos gritando muchas veces, que es de aquí o de fuera la misma clase obrera, ese concepto que tenemos de clase obrera, seamos de donde seamos, eso no lo quieren romper. y no lo quieren romper porque saben que unidos tenemos mucha fuerza. ¿Y cuál es la manera de rompernos? Dividiéndonos. Los que estáis aquí sois los buenos. Los que vienen de fuera vienen a quitaros el trabajo. Algunos dicen, los machistas, que vienen hasta quitaros las mujeres. Son mensajes que no nos tenemos... Vamos, que reír la gracia, desde luego que no, pero que tenemos que luchar contra ellos. Yo estoy súper orgulloso de mis orígenes. En autobuses, el año pasado que lo miramos, habían trabajando, aparte de todos los rincones del Estado español, de 12 nacionalidades diferentes... desde un sueco hasta un iraní, pasando por compañeros de Bangladesh y de casi todos los países de Sudamérica, y eso para mí es un orgullo. Es un orgullo si peleamos para que todos tengamos el mismo sueldo, que no permitamos, que es lo que están permitiendo en otras empresas y en otros lugares, que los que vengan entren con unas condiciones diferentes, porque entonces sí que se salen con la suya. Cuando consiguen abaratar precios gracias a la inmigración es cuando se salen con la suya. Para nosotros la máxima es aquello de repartir el trabajo, pero también la riqueza. Bueno, creo que la base es eso, igual trabajo, igual salario. Entonces es importante el que no seamos también transmisores de mensajes, que seamos capaces de leer, entender el contenido de lo que nos llega. Y que muchas veces, por ignorancia o porque estamos de acuerdo, que es lo que más me duele en ocasiones, transmitimos mensajes que tienen carácter totalitario, machista o xenófobo. Entonces, creo que es importante el romper esta cadena. Romper esta cadena como reconocimiento a nuestra clase, que es la clase trabajadora, que no tenemos fronteras, ni las queremos. Y que realmente, como dice Mercadé, pienso que en el fondo, igual que el capital no tiene patria ni religión, nosotros no teníamos que tener ni patria, ni religión, ni rey, por supuesto, y seguir con lo nuestro, que es nuestra clase trabajadora. Pero también hay que decir, y eso lo digo como crítica, igual que critico a los que están por mejorar las condiciones de trabajo y siguen afiliados a los sindicatos estos partistas, también digo que no basta con declararse antirracista, antifascista, feminista, no basta con eso. No, hay que actuar, hay que militar, hay que ponerse a trabajar, ¿no? Entonces, aquí somos cuatro y cuatro no vamos a cambiar la empresa, eso está claro. Entonces, yo lo que pido desde aquí a todos los compañeras y compañeras que estén sensibilizados con cualquiera de los puntos que estamos aquí exponiendo, que actúen con nosotros, que entre todos vamos a conseguir mejorar todo. Vamos a conseguir, ya no voy a decir el cuarto punto, que ya lo dirá Ramiro, pero vamos a conseguir acabar con la precariedad, vamos a conseguir acabar con la privatización de los transportes públicos de Barcelona y vamos a conseguir que dentro de al menos nuestra empresa los mensajes sexistas, racistas, se acaben. Sí. Y que el que los diga quede señalado. Muy bien, nada más que decir. Sí, ya podemos ir al cuarto punto. ¿Te ha gustado? Has dicho muy bien. Sí, muy bien, me ha gustado lo que has dicho. Cuando, incluso me gusta lo que dices. Pese a que estoy cansado de escucharte, me gusta lo que dices. De vez en cuando razonas bien. Bueno, y el cuarto punto, bueno, pues es lo que siempre hemos intentado. Y es un resumen de los tres anteriores y es un eje fundamental. Es decir, ¿por qué hacemos todas estas cosas? Porque creemos que se puede conseguir, gracias al esfuerzo individual y colectivo, se puede conseguir una sociedad igualitaria y equitativa, y es lo que estamos buscando siempre. Cuando nos ponemos a plantear en juicios a la empresa o nos ponemos a intentamos luchar contra el tranvía privado, es que estamos buscando eso, en el fondo, ¿no? Igual que cuando nos ponemos también a intentar considerarnos iguales en todos los sentidos, ¿no? Entonces, estos son los cuatro ejes que nos van a mover este año, cuatro ejes que los considero importantes, y luego al final pienso que la coletilla es, bueno, como algo que es importante, ¿no? Dice lo siguiente: nada de esto se logrará si no somos capaces de participar todos día a día en este objetivo común. Entonces... Me adelanté. Ah, no, pero bueno, Merca, creo que es verdad, porque a veces se nos va un poquito la castaña a la gente, ¿no? Cuando nos ven repartiendo en la cochera o nos ven ahí, piensa que nosotros estamos... somos los únicos que nos tenemos que mover. En el fondo, nosotros... Sí, que yendo claro y al grano, que la gente no se piense que por el mero hecho de que estamos allí, como debe hacer, repartimos la utopía, nos dan la razón, dice, hostia, ¿qué razón tenéis? Pero claro, dice, pero hacerlo vosotros. Eso es. Como, y eso es al final lo que acaba... Claro, también necesitamos que haya gente detrás que nos empuje. O claro, que ellos mismos tomen la iniciativa y sean ellos los que digan, oye, no, pues había que tirar por aquí, había que hacer lo otro. Claro, es que, y la historia lo demuestra, nosotros como sección sindical podemos tener una información, unos conocimientos que nos permiten a veces meter unas denuncias que muchas veces las ganamos. Pero realmente, quien ha vivido la historia de los últimos 20 años, por ejemplo, en autobuses, o los últimos 10, puede comprobar que es cuando la plantilla toma conciencia y se moviliza, es cuando se consiguen las mejoras para todos. Uh-huh. No cuando un sindicato dice, ahora vamos. Un sindicato puede agitar, informar, repartir utopías... Dar cobertura legal... Pero un sindicato no va a traer nada que la plantilla no esté dispuesta a conseguir. Sí, por eso es lo importante de esto que estamos diciendo, la participación activa de la gente. Que igual no es una cuestión de un cambio de un día para otro, pero pienso que hay pequeñas cosas que sí que podemos hacer, ¿no? Como lo que comentábamos antes de los mensajes. Hostia. Pues si nos llega un mensaje que nos ofende, no lo retuiteemos. Si vemos que hay un comentario que también nos ofende o no consideramos justo, no lo continuemos, no entremos en ese rol de ser transmisores de cosas. Y cuando veamos que hay algo que no nos gusta dentro de nuestra empresa, no nos dediquemos solo a decirlo en la máquina de café o a quejarnos en el relevo. Si lo hacemos de esa manera, todo será como el agua en el desierto, se irá, vamos, no quedará en nada. Lo que tenemos que hacer es hacer esos comentarios e intentar arreglar las situaciones. Y desde luego, pienso que desde CGT siempre hemos fomentado esa participación de la gente. Y como Merca dijo, todo esto no tiene sentido si la gente no participa y realmente impulsa poco a poco todo esto que hemos estado hablando desde un buen principio, ¿no? Y bueno, esto eran los buenos deseos de este año. No solo los buenos deseos, el compromiso. El compromiso, eso es. Como me gusta eso es el compromiso que hemos tomado. Vale. Lo llevaremos a cabo. Vale, como me gusta que me puntualicéis. Nos quedan 5 minutos. Claro, y fijaros que el compromiso no es que el partido pase a 8 euros o que los sábados tengan 25 horas, no. Para mí estos 4 ejes son los importantes. Y os pediría a todos y a todas que, si estáis escuchando el programa, penséis un poquito en estos 4 ejes y, bueno, y si estáis un poquito de acuerdo con ellos, pues colaboréis con nosotros a conseguirlos. Exacto, un poquito o mucho, que eso es lo que intentamos fomentar. Bueno, a veces con un poquito ya es un mucho. Sí, es un poquito. De cada uno, sí. Como la campaña que hemos iniciado de las pegatinas, que la irán viendo, pues bueno, pues... Si cada conductor se llevara 3 pegatinas y las fueran poniendo por cada sitio, pues... Tengo que decir... 3.000 conductores a 3 pegatinas son 12.000 pegatinas. Tengo que decir que el sábado llevé como 10 pegatinas a la cochera y 2 de comisiones obreras, 1 de Actup y 2 de CGT se llevaron pegatinas. Bueno, pues eso es, a ver, si ahí no vamos a preguntar si de qué sindicato eres, sino el que se la quiera llevar, que se la lleve. Correcto, es una manera de colaborar. Sí, igual que a mí también me pidieron hace poquito pegatinas de unas asociaciones también, y entonces, bueno, pues ahí estamos. Ya decimos que estamos en plena disposición de atender invitaciones para dar nuestra versión de las cosas, nuestra información, y que la gente no se quede con el mensaje único de lo maravilloso y tal que representa el tranvía. Las cosas hay que pensarlas, hay que cuestionarlas y luego se toma la decisión de todo eso. Bueno, y en los últimos minutitos, lo hacemos muy rápido porque la semana que viene ya le dedicaremos más tiempo. Recordad que el año pasado hacíamos un programa dedicado en una parte de él a nuestro compañero Carlos Mosquera, que falleció el 5 de enero del 2016. Y bueno, vamos a hacer algo, bueno, algo especial, sí, porque como yo pienso, no solo tenemos que recordar y homenajear a gente que bueno, que no nos han acompañado en ningún momento de nuestra vida, que no han trabajado con nosotros, que no han sufrido las mismas condiciones que nosotros, que no han peleado por lo mismo que nosotras y nosotros, sino que creo que merece la pena también recordar a aquellos con los que hemos estado viviendo las mismas condiciones, con los que hemos estado compartiendo tiempo y emociones, ¿no? Entonces, el día 5 de enero del 2016 fallecía Carlos Mosquera. Sabéis que era una persona muy activa dentro de CGT, nos ayudó en todos los conflictos, participó directamente también desde el primer día en la fundación de lo que era Radio Rosco, el programa este que estamos haciendo, la sintonía que llevamos 10 años con ella de comienzo y final del programa es una sintonía que él puso dentro del programa y que nos sigue pareciendo muy válida. Y deciros que, bueno, la semana que viene, el próximo Utopía, será un Utopía de esos fantásticos que hacemos, cargado de contenido y también cargado de emoción. De emoción. Y recuerdo al compañero Mosquera y también a su familia, a la Marga y a sus dos hijos, ¿no? Entonces, ahí estamos. La semana que viene haremos un poquito más del programa hablando del tema, nos extenderemos. Os dejo Merca y Godoy que os despidáis. Voy a buscar la canción mientras tanto, si queréis hablar del tema del Mosquera. Bueno, ya como dices tú, la semana que viene hablaremos. Para nosotros, para los que lo conocimos, Carlos Mosquera era una persona entrañable, era una persona de aquellas que son buenas, ¿no? Que la definición es esa, ¿no? Buena. Amigo de sus amigos. Y nos emociona acordarnos de él, ¿no? De una persona tan, tan viva que se la haya llevado la enfermedad tan joven. Bueno, hablaremos de la semana que viene. Sí, una utopía especial que repartiremos el miércoles 12, creo. Vale, pues si no, sí, ya es la hora, la musiquita. Bueno, hey, ya podréis escuchar este programa a través de los podcasts que seguramente estarán colgados el próximo miércoles. Pues nada, nos despedimos y nos encontramos la semana que viene otra vez en directo desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Y ya sabéis, pasaros al lado bueno, salir del lado oscuro. Venga, salud. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, Godoy. Gracias, Merca. Buenas tardes. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Es compás, es bombino, es para jefe colgado un pino. Es compás, es bombino, es para jefe colgado un pino. Mi jefe no me deja ni fumar. Mi jefe todo quiere verme. el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Como ácido en la niebla de mi boca.